Si hay algo que es ajeno a la naturaleza de la gente que está gobernando desde hace 17 años, es precisamente el que no han dialogado en estos 17 años. Todo ha sido imposición unilateral en todos los ámbitos, incluso dentro de su mismo sector político de aliados. Allí tampoco hay diálogo, es decir, no hay diálogo económico, no hay diálogo social, no hay diálogo interno al pueblo patriótico, por eso se le ha ido tanta gente. No hay, por supuesto, diálogo con la oposición porque el diálogo desapareció de la vida política venezolana con la llegada de Chávez. Y se apeló a una doctrina que es verdaderamente dramática, trágica, que no había diálogo con las élites, sino con el pueblo. Pero tampoco con el pueblo hay diálogo. Con el pueblo lo que hay es, le bajas la línea a la gente para que la gente haga, y si no hace lo que te mandan de allá arriba, bueno, te quedas fuera, te sacan de los beneficios, etcétera, etcétera.